Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM. Me da muchísimo gusto recibirles en este espacio que tenemos como cada semana relacionado con la antropología, la arqueología, el estudio de las culturas prehispánicas modernas de México. Esta semana vamos a hacer un brinquito en el tiempo y en el espacio como solemos hacerlo, pero esta vez vamos al estado de Hidalgo y en particular el lugar que hemos comentado ya hace varios años con el doctor Fernando López, que es el Valle del Mezquital. Este valle, que es poblado actualmente por grupos otomíes o ñañús, como se dice también, viven de ahí desde ya un buen rato. Y en el último coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste de México, que tuvimos en el Museo de Historia Mexicana hace unos cuantos meses, pues tuvimos el gusto de conocer ahí una investigadora que justamente está trabajando en este rincón del estado de Hidalgo. Se llama Vania Valdovinos. ¿Cómo estás, Vania? ¿Qué nos cuentas? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de recibirte por primera vez aquí en este programa, porque realmente, bueno, tú ya tienes una cierta experiencia de esos grupos ahí que viven por el Valle de Mezquital, y en particular del arte rupestre, que va a ser el tema de nuestra entrevista de hoy. Sin embargo, antes de todo, me gustaría que te presentaras un poquito, que, por ejemplo, ¿cuál fue tu carrera? ¿Qué te llevó a estudiar arte rupestre en particular? Bueno, otra vez hola, soy Vania Valdovinos. Yo hice la licenciatura en Historia, después hice una maestría en Historia del Arte y actualmente estoy en el doctorado igual de Historia del Arte. Yo, ¿por qué me acerqué al trabajo en arte rupestre? En general, la parte de Historia tiene como fuentes, pues las tradicionales, ¿no? Las fuentes escritas y fuentes orales, pero la fuente de la imagen como tal es complicado encontrarla, ¿no? Muchos de los historiadores la ven solamente como acompañante del discurso, pero no piensan en ella como el discurso propio, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, además que tuve la fortuna de encontrar a la doctora María Areti Hertz, ¿no? Desde los primeros semestres de la carrera, entonces creo que ella ayudó mucho a mi formación y a entender justo la imagen como parte principal de los discursos. Y en este caso, pues, no diré de manera fortuita, pero encontrar la veta del Valle del Mezquital o del Mezquital, como generalmente se le conoce, pues fue importante para nosotros porque era un sitio que sí había sido estudiado, no voy a decir que somos los primeros ni nada por el estilo, sí había un reporte de las pinturas rupestres, un registro ya ante el INAH, pero se había quedado justo en esa parte del registro, también porque son muchísimos los sitios que existen en el espacio del Valle del Mezquital, entonces para estudiarlos no solamente es como una vida o una carrera, sino es muchísimo un grupo grande de trabajo el que debe estar ahí. Okay. Yo creo que el arte rupestre hasta hace pocos años había sido un poco olvidado porque tenemos, en México tiene grandes sitios arqueológicos, entonces pues toda la atención siempre se va hacia esos espacios, pero ahora hay un gran interés de muchos investigadores por el arte rupestre y creo que me incluyo en esos interesados. Oye, sí, ¿podrías definir quizás a nuestros radioescuchas lo que es el arte rupestre? También yo leí y me gusta más esta apelación de gráfica rupestre para no tener quizás la connotación artística. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso es un debate en el que mucha gente no quiere entrar. Pensando bueno, gráfica rupestre creo que está bien utilizado, pero el arte como una expresión del ser humano, desde el momento en que es Homo sapiens sapiens, es parte, ¿no? Es decir, el arte es parte de lo que lo define como el ser humano. Tal vez llamarlo arte como se ha definido desde el siglo XIX sería un poco ambicioso, pero a mí me parece que en un sentido de estética se podría hablar de él, ¿no? Es decir, como este fenómeno estético que ocurre a partir de esto. Bueno, es que ese es un debate que no se puede arreglar en 5 minutos, ¿no? Así es una cosa que la gente sigue discutiendo, pero yo creo que no de la manera occidental y en estas categorías cerradas de los filósofos que se han venido manejando, se puede llamar arte, pero si pudiéramos como abrir un poco más ese espectro y más bien hablarlos como fenómenos estéticos, creo que desde ahí sí se pueden abordar sin problema. Ok, ahora bien, tú tenías este interés para el arte rupestre, pero ¿por qué el Valle de Mezquital y no sé, Baja California, que bueno, que es como una meca, o el norte de México, que también tenemos bastantes registros, o estados como Chiapas, por ejemplo, también Morelos, que también tiene bastantes registros de arte rupestre, otros estados a fines de cuentas, ¿por qué Hidalgo y en particular el Valle de Mezquital? ¿Qué tiene ahí de relevante el Valle de Mezquital en cuanto a gráfica rupestre? Lo primero fue más bien una cuestión de una clase que se convierte en un proyecto después, y entonces el proyecto empieza a crecer hasta hacer una cosa que ha salido una serie de tesis, a mi parecer, importantes para la región. Pues sí, empezamos como un grupo de licenciatura que teníamos que ir a hacer nuestras prácticas a ciertos lugares. Llegamos al Valle del Mezquital y entonces encontramos estos espacios que de alguna manera eran importantes para la gente todavía, ¿no? Entonces había que rescatar como toda esta información de la gente que vive ahí. No es que nosotros fuéramos a estudiarlos ni nada por el estilo, sino es una cuestión de rescatar su propia identidad. La gente del Valle del Mezquital, los ñañú, los otomís, generalmente por la historia oficial han sido, bueno, desde época prehispánica, ¿no? Desde los mexicas, pues eran como los patidos feos o los echados atrás, etcétera. Entonces, ellos mismos se lo han creído por mucho tiempo y creo que era importante, bueno, a partir de estos estudios nosotros nos dimos cuenta que siguen siendo un pueblo con una cosmovisión vigente, con una cosmovisión que tiene mucho que aportar y que ellos mismos de pronto parece que la echan para atrás, ¿no? Sobre todo con las migraciones al norte y demás. Entonces, es decir, sí, podría uno escoger, claro, Baja California, los grandes murales y cosas así, pero en particular a mí me parecía importante trabajar ese estado que sí ha sido trabajado, pero con un enfoque distinto a partir de la arqueología. Nosotros estábamos trabajando este enfoque a partir de la historia y bueno, ahora de la historia del arte, pero sobre todo el interés era no solamente hablar del arte rupestre como tal y los paneles que están ahí, sino cómo se relaciona este arte rupestre con la gente que vive en el lugar todavía y cómo se relacionó en la época, ¿no? En la que fueron creados. Eso es sumamente importante, yo creo, lo que está resaltando, este aspecto del cómo las comunidades alrededor siguen teniendo un contacto importante con este patrimonio. Y bueno, una de las cosas que tú estabas estudiando en particular durante tu licenciatura son las representaciones de serpientes de Luvia. Entonces, antes de hacer nuestra primera pausa, quisiera que nos comentas un poquito qué es una serpiente de Luvia, a fines de cuentas, y cómo la podemos reconocer en la gráfica rupestre. Bueno, la serpiente de lluvia es aquella que se encarga justo de traer el agua, ¿no? Encontramos muchísimos relatos donde las personas nos hablaban de una gran serpiente que cada vez que las personas, la gente de los sitios la ven, saben que está próxima la lluvia. En el caso del Valle del Mezquital la conocen como Boquiá o Macabuquiá, la sagrada serpiente negra. Esta serpiente está en los pastizales, está en distintos espacios, bueno, en los maizales más bien, no en los pastizales, en distintos espacios, y es la serpiente que ellos saben o entienden como la traidora de las buenas cosechas, ¿no? Entonces, esta serpiente tiene una tradición mesoamericana que va mucho más allá, ¿no? De los relatos actuales. Las serpientes, bueno, las serpientes en general en Mesoamérica, como tú bien sabes, aparecen en muchos relatos, en mucha iconografía, incluso desde, bueno, espacios muy tempranos como Teotihuacán. Y la serpiente de lluvia es un numen panmesoamericano, ¿no? Está por todas partes de maneras distintas. Esta serpiente que es la que cuida o proporciona el agua, ¿no? En algunos casos se ve como ayudante de Tlaloc, etcétera, pero en el caso particular de la región de Otomí, era más bien esta serpiente que trae bendiciones y al mismo tiempo es como cualquier deidad mesoamericana, dual, ¿no? Puede traer bendiciones, pero también puede traer malas cosechas o puede traer Pues cosas malas en la inundaciones, vida de pues la es, digamos, gente. aguas que pueden ser también torrenciales y que pueden destruir las Exacto. cosechas o cosas así al estilo, ¿verdad? Sí, justo es esa dualidad, ¿no? Puede traer bendiciones si uno le ofrenda a tiempo y hace lo que ella quiere, y si uno no hace lo que debe, entonces pues también puede traer malas cosechas y puede traer, sí, justo estas lluvias que los granizos que terminan con la buena cosecha, las inundaciones. Muy bien, Vania, vamos a hacer una primera pausa musical, ¿te parece? Vamos a Sí, escuchar un está poco bien. de música y regresamos ahí contigo para seguir hablando ahí de esas serpientes de lluvia observadas en el Valle de Mezquita. Regresamos. De regreso en el estudio de Radio UDEM, les hablo Bertrand Lobjoie. Recordamos que este programa de Raíces lo pueden conseguir vía la página Facebook, luego terminando su emisión. Página Facebook es Raíces UDEM, así de fácil. Y también pueden buscar directamente el blog raicesudem.blogspot.mx para sacar ahí el archivo MP3 o y así compartirlo libremente, porque aquí somos un programa abierto. Queremos queremos que el conocimiento y la ciencia se comparta con la mayor cantidad de personas posibles. Estamos ahí con nuestra compañera Vania Valdovinos, que estudia historia del arte, en particular arte rupestre, y nos estaba comentando, Vania, de lo que son las serpientes de lluvia en el Valle del Mezquital. Por lo tanto, si tenemos ahí que definir quizás un poco más los elementos iconográficos que caracterizan a estas serpientes, si la comparamos, tú lo dijiste también, que hay varias formas de representaciones de serpientes en el arte rupestre. ¿Cómo la podemos reconocer entre todas esas formas de serpientes? Bueno, primero recordemos que es un soporte rocoso el que la mantiene, no es pintura mural ni otro tipo de cosas. Entonces, los trazos son más sencillos en un primer momento. Es una banda horizontal que tiene una serie de bandas diagonales en su interior. Una de las representaciones que hemos encontrado completa en el tendido en Huichapan, Hidalgo, muestra la cabeza de la serpiente, al final de la cola termina en el crótalo, que es característico de las serpientes. Bueno, el crótalo. El cascabel, sí, así sí. Es. Y por otro lado aparece con cuernos, ¿no? La serpiente cornuda. Pero muchas veces no era necesario representar a esta serpiente completa. A veces solamente había fragmentos de ella. Otra de las cosas importantes que tiene la boquilla es que aparecen una serie de, a veces, odres, a veces ollas, justo debajo de ella, que cuelgan, ¿no? En las representaciones que hemos encontrado en el Valle del Mezquital e incluso hacia la zona serrana de Hidalgo, pues se tiene esta figura de la serpiente, una banda horizontal con estas bandas en diagonal, ¿no? Como que entrecruzan a la serpiente y de ella cuelgan distintos elementos, ¿no? A veces solamente son líneas en vertical, pero otras veces parece que estas líneas están un poco llenas. Es por eso que uso el término de odres, ¿no? Parece que se inflan y se desinflan en algún momento. Y en otras representaciones, literalmente aparece la olla, ¿no? Debajo de la serpiente. Y pues nos recuerda a estos mitos donde la serpiente baja a recoger el agua, la toma, y ya cuando está en la parte superior del cielo, pues se rompen estas ollas y la deja caer. Está bien interesante eso porque, bueno, como tú lo comentas, es una iconografía aparte que hemos visto en otras partes. Yo recuerdo así, por haberlo comentado también en el Capán, estas imágenes de Teotihuacán donde vemos a la serpiente emplumada que va, de su boca va saliendo un chorro de agua que va ahí regando una serie de arbustitos. Es una imagen bastante llamativa y que recuerda lo que estás comentando y el papel que tenía la serpiente. También hay este aspecto, bueno, comentado en particular entre los mitos mexicas, de la serpiente como relámpago, que anuncia las lluvias justamente, pero de otra manera. Entonces hay toda una parafernalia ahí, un simbolismo de la serpiente relacionado tanto con la llegada de las lluvias como la lluvia en sí, que es muy, muy interesante, y el mismo aspecto de fertilidad. Te iba a preguntar también, dentro de tu marco ahí, de tu licenciatura, y bueno, va a ser casi la última pregunta porque se nos fue volando el tiempo. ¿Qué tan extenso quedó el corpus iconográfico que pudiste juntar en el Valle de Mezquital de serpientes de lluvias? Pues todavía seguimos juntando serpientes de lluvia porque en realidad la parte de la tesis queda un poco corta porque cuando se terminó todavía no teníamos acceso a muchos lugares, bueno, no a muchos, pero sí a algunos espacios que hemos ido encontrando gracias sobre todo a la ayuda de las personas de las localidades que nos dicen, ay, es que por aquí hay también pintura, etcétera. El corpus de los sitios que están registrados en la zona aledaña al Hualtepec, ¿no? Que son todas estas cañadas donde aparecen los sitios de pintura rupestre, en un 90% aparece la serpiente de lluvia, por lo menos una vez o en un pequeño espacio, etcétera. Entonces, digamos que la cantidad de no quisiera cerrarla a un número porque seguramente mañana vamos a encontrar otra o en otro momento, ¿no? Claro, es muy difícil cerrar ahí y decir un número así cuando siempre se van saliendo cosas. Sí, claro, pero el corpus es muy grande. Te repito, en cada sitio Por lo menos una vez aparece la serpiente y muchas veces aparece en 3 o 4 paneles del sitio. Incluso en un, es decir, yo en un primer momento hasta le llamé Provincia Blanca por decir que solo aparecía en la región del Mezquital, y de pronto empezamos a ir a la sierra y en Tenango de Doria aparece la misma imagen con los mismos, es decir, pues la serpiente de lluvia, ¿no? Con las mismas características iconográficas. Entonces, pues siguen apareciendo las serpientes, pero pues más de 50 o 60 ejemplos sí tenemos de serpientes hasta ahorita. Muy bien, bueno, Vania, vamos a cerrar este programa, esta entrevista contigo. La verdad no nos bastó el tiempo, pues es una lástima, pero así son las cosas, que cuando estamos en el radio nos dejamos llevar. Te quiero agradecer por esta entrevista contigo. Al contrario. Tenemos ahí muchos pendientes de volver a hablar contigo de arte rupestre, porque eres toda una especialista del tema. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, entonces vamos a hacer una segunda pausa musical. Y regresamos con más noticias antropológicas para todos ustedes. Continuamos. Estamos de regreso en Radio UDEM, están escuchando Raíces, la última parte de este programa. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de noticias y eventos que les queremos compartir. Empezamos con una publicación, más bien una reedición actualizada de un libro que pueden pedir o acceder en línea directamente, que se llama Los Pueblos Indígenas de México, 100 preguntas, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, les dejaremos ahí la liga directamente para descargar o tener la información sobre este libro disponible por la página nacionmulticultural.unam.mx. Vale también toda una serie de invitación a cursos, talleres, seminarios. Por lo tanto, vamos a presentarles unas cuantas. La primera siendo la conferencia que se llama Cuando el Tecolotl Canta, que es una conferencia en inglés que va a partir el epigrafista finlandés Ari Kettunen en la unidad de posgrado posgrado de la UNAM el próximo 29 de enero a partir de las 12 horas. Básicamente se trata de una conferencia sobre la etnosología, la iconografía, la epigrafía de los búhos, de los tecolotes en Mesoamérica. Entonces están invitados a asistir a este evento. Luego la UNAM tiene también su seminario permanente de lenguas mixtecanas con Marcela San Giacomo, Filarina Hernández en el Instituto de Investigaciones Antropológicas el próximo 24 de enero a partir de las 10 de la mañana. Y seguimos siempre pues con otros eventos que tenemos primero en el Museo Nacional, Nacional de Antropología con el Seminario de Antropología Molecular el próximo viernes, si bien recuerdo, de las 11 a las 13:30 horas. Tienen ahí informes al número 55-53-6204 si están en el Distrito Federal. Y también tenemos otro evento que se da en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, más cerca de nosotros aquí en el noreste, un curso taller que se llama La Industria sobre Hueso, Asta y Cuerno y Diente de Marfil en la Arqueología Ibérica y Mesoamericana, que se propondrá en el Auditorio y Laboratorio de la Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 25 de enero hasta el 29. Vale recordar también que el Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán propone su seminario Miradas Recientes en torno al debate sobre las relaciones de género. Próxima sesión el 27 de enero a las 17:30 horas. Ahí por la calle 61, en el mero centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. También tenemos esta conferencia que va a dar el doctor Jaime Echeverría García en la Academia Mexicana de Historia en la Ciudad de México, en una conferencia que viene siendo El Miedo entre los Nahuas Prehispánicos. Y recordamos también que hay una convocatoria que abrió el Centro de Estudios Maya para el 10º Congreso de Mayistas, que tendrá sede en Izamal, Yucatán, el 26 de junio hasta el 2 de julio. La convierta está abierta hasta el 31 de este mes, entonces apúrense por si quieren ahí mandar alguna propuesta, por supuesto. Entonces tenemos también dos exposiciones, una siendo la exposición Imágenes de la Fauna, dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica que propone el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Y bueno, todavía tenemos un mes y medio más o menos para ver esta exposición, de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 18 horas. Y la otra exposición pues está fuera de México, está en Firenze, en Florencia, en Italia, que se llama Il Mondo Che Nocera, Museo Arqueológico Nacional de Firenze, es la sede, y pues se trata de piezas de colecciones privadas, y vienen varias piezas prehispánicas, tanto de Latinoamérica como de México. Y bueno, terminamos esta programación para ustedes. Seguimos con más programas aquí en Radio UDEM. Agradecemos a Checo Becerra, como siempre, en controles. Muchas gracias, Checo. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Para un próximo programa de Raíces, sintonicenos directamente el sábado próximo a partir de las 6 de la tarde. Hasta luego. Raíces.